loco. Intenté llamarte para despertar. Yo no, ya no vives aquí donde te enseñé, donde siempre te lo supe y pude encontrar. A mí me gustaba yo. Coge mis pies una y otra vez. Allí cuando sentí ese frío dolor y viví lo que es realmente el pavor. A mí me gustaba cantar canciones sobre ti, pero ya no me va. Estamos en ¿Dónde está el piloto? Desde Calderón Púrpura Estudios. En esta oportunidad nos acompañan Los Pontificios, banda de Santiago. A mi lado tengo a Simón Lizama. ¿Cómo estás, Simón? Excelente, aquí disfrutando esta música. Bueno, Los Pontificios están Roy, por un lado, voz y guitarra, Raúl en el bajo, Rodrigo en la batería y Valentina en los teclados. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? Orgullosos de estar acá, me imagino. Conmocionado. Yo diría que choqueado. La primera piedra en esta iglesia. Sí, la primera piedra. Cuéntenos, ¿nos podrían contar un poco por qué Pontificios? ¿A qué se ve el nombre Pontificios? ¿Alguna afición religiosa? Ex religiosa. ¿Algún énfasis de poder? Sí, todos fuimos religiosos alguna vez. Yo fui presbiteriano, de familia presbiteriana, y me salí de la iglesia, un renegado. Acá tenemos un chico que estudió en la... católico y Raúl es diácono. ¿No? Diácono. Diácono negro. Diácono negro. Todos estudiaron en colegios católicos y... Hay un peso fuerte... Sí, sí. Anticlerical. Radical, diría yo. Pero sí, ¿de ahí vienen los pontificios o viene de otra...? Estamos jugando con esa idea de... La motivación. Claro. Estamos leyendo un artículo, ¿te conté delante? Un artículo de... ¿Cómo se llama? Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, el colombiano. Sobre la puta de Babilonia, el libro. Entonces quería muy bien al Papa. Y entonces vino la onda de estos pontificios. ¿Cómo gozarán estos pontificios? Entonces pensamos que todos ellos tienen como pulsiones nocturnas, entonces inventamos el concepto de placeres espontáneos pontificios. Y así se llama el grupo en realidad. Es un diminutivo, ahora se llama Pontilla. Va cada vez más acortándose un poco más. Claro. Esa es la historia. Pero no los placeres. No, no se acorta. Eso no se acorta. Siguen creciendo. Aunque no sé. La monotonía. Claro. La teleserie. Quizás por ahí. Claro. Ustedes se formaron el año pasado, por lo que teníamos entendido. Más o menos. Julio, sí. Pero como banda pasado, en serio, yo creo que es más de este año. Yeah. Antes estábamos como tocando juntos como un taller de amigos que les gusta escuchar música. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegaron a formar la banda ustedes? ¿Qué experiencias anteriores tenían? Lo digo, ¿qué experiencia tenías tú? Tu currículum. Sí, mira, principalmente yo siempre he escuchado mucha música, así como René Lobano. Y bueno, ellos dos tienen un bagaje musical y una edad también, bastante más extensa. Dejémoslo en bagaje. Claro, de vagos. Claro. Y justamente el año pasado, bueno, me gustó como circunstancial, yo empecé como a aprender a tocar batería, ¿cachai? No, pero primero fue guitarra, y te cansaste. Claro, me salió por años, te digo, lo que motivó la banda. Y empezamos a hacer algunas jams con Raúl y Roy, hubo alguna onda y empezaron a hacer. Roy por su lado tenía algunos temas pendientes con temas que nadie podía hacer con su otra banda. Uh-huh. Y Subterráneo, que ya estará acá en la última edición. Claro. Vamos a hacer los esfuerzos por traerlo. Sí. La gente está copada. Está muy caro, ¿no? Hasta el 2009. Más barato. Para el bicentenario tenemos pensado venir a Chile. Mi semana es gigantesco. ¿Y con qué ideas partieron ustedes? ¿Cuál fue como la idea de darle? ¿Qué sentido quisieron darle al grupo? ¿Qué estilo? Yo tenía como una deuda pendiente con toda esa onda de los 50 que me gustó mucho. Que yo con este loco escuchábamos básicamente psicodelia de los 60 y cosas así, y después nos metimos los dark, toda esa onda, pero hay un fuego en esa música que yo no sabía capturar, o todavía no sé, pero quiero intentarlo, que es ese rock and roll cincuentero, rockabilly, ¿cachai? Jim como Beats, primario, claro, esa weá me está como alucinando ahora, y con la otra banda no tiene cabida porque no es ese sonido, que ese grupo tiene un sonido más estable en mi otra banda, que es más noise, más dark, entonces estos temas no tenían cabida, entonces se juntó que se formó la banda y dije, aquí se puede hacer. Y intentamos un par de temas y resultaron y así pasamos. ¿Hasta ahora cuántos temas tienen listos ya? Mira, como dos. Y como 12 listos. 12 olvidados. Un proceso. No, hay como 12 temas. ¿No? Yeah. Sí. Pero es que estamos incorporando a la Valentina en teclado, entonces ha costado un poco eso. ¿Cómo ha sido esa incorporación? ¿Qué toque le ha dado al grupo? No, bonito. Le da como más. Un poco más. Claro que estaba pensado. Más melódico. Estaba pensado en un trío nomás. Pero como que se necesitaban ciertos adornos. ¿Sabes qué partió? ¿Te acordás que partió cuando era la idea de juntarse y hacer jam? Claro, queríamos hacer como spoken word, queríamos hacer, ¿no? Claro. Unas bases para que un buen recitara. Y cuando empezó a salir bien eso, dije, se pueden hacer canciones. Y entonces ahí, cuando se empezaron a hacer canciones, se necesitaba un. ¿Cachai que no teníamos guitarra eléctrica? Entonces necesitábamos un teclado que hiciera melodía, atmósfera. Y ahí se metió mi hermana. Y es que eres como mi hermano. Amiga. Es un partner de la IA ya. Con mi cara, sí. Oye, a propósito de esos 12 temas, es como un número de disco ya. O sea, pareciera que ya podría armarse. Sí, pero Simón, hay que tener como 20 temas para sacar 10. Sí, era, claro, claro. El otro lo dejáis para los bonus. O sea, ¿no está pensado en el corto tiempo? Sí, no. Sí, una producción. Sí, sí lo vamos a hacer. Viene con toda. Dejar esa guada grabada. ¿Te sorprendieron un poco ustedes cuando vieron que esto, que era partió muy de amigos, muy de juego, fue ganando fuerza? Bueno, te estoy diciendo que estas letras las tuve que hacer ayer, porque las canciones al principio eran pasarlo bien y rock and rollar y todo lo demás. Y yo hacía una guada en inglés, así como chamullada. Entonces cuando yo dije, no, vamos a grabar y toda la cuestión, dije, chucha, hay que hacer unas letras, pues. Entonces ayer me puse a hacer unas letras y monté las canciones, por eso están como duras todavía porque no las puedo cantar. ¿Y eso, cuál es el fin de dar un mensaje? No, es que siempre sí que hay que cantar algo, no es decir what you pay, pues. O sea, las letras tienen que decir bleh, yo, y no, pues tenés que decir alguna cosa. Tienen cierta importancia en tu composición. Sí, quiero decir. O sea, para mí, no es para que el otro escuche, sino para yo decirla. Sí, claro. ¿Y alguna expectativa de presentarse en vivo luego? Cuando hagamos el disco, con todas las bandas que estamos haciendo acá, vamos a estar ahí. Ya. ¿No? El rockabilly y el otro rockabilly. Que siempre tenemos problemas con el pulso. Que... Era lento este guay al principio, ¿por qué? We'll be right back. Cosas que pasan con la pasión. Esperamos para la próxima o pronto tenerlos nuevamente ustedes acá. Eso también está en duda, está en discusión. Apaguen la grabación. Bueno, muchas gracias, chicos. Chao.